hecho de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos, un nuevo programa de El Ovillo de Colores, hoy primero de junio, en un invierno bastante tranquilo, con algunos fríos a la noche y con unas tardecitas tranquilas, con un poco de frío pero sin viento. Contarles que sí tenemos el paisaje de invierno acá en la ciudad de La Plata. El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, especialmente de su galponcito de los cuentos, del espacio para niños y niñas, donde tenemos libros, donde tenemos muchos juegos, donde tenemos algunos juguetes, donde tenemos material para que ustedes puedan disfrutar. Esta idea entonces del programa es difundir el material bibliográfico, difundir las actividades y también promocionar todo lo que tiene que ver con el mundo Olga Vázquez, porque estamos aquí, la radio, la biblioteca, el centro cultural, donde también está AINI, donde también están los talleres, donde está la portería, donde está la herrería, donde hay distintos universos que habitan este espacio que está en lucha, está de pie y estamos por la expropiación definitiva. Bueno, presentado un poco el programa, contarles que estamos aquí en Radionauta 106.3, que nos pueden escuchar por internet, nos pueden escuchar también en las FM de acá de La Plata, y por internet nos pueden escuchar por el blog de Radionauta. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, un programa donde pensamos las cosas para ustedes, para los chicos y las chicas, también para los jóvenes, y entre esas cosas que pensamos, pensamos la música, nos ponemos a investigar, empezamos a buscar temas y hemos encontrado esta joyita de la gran Marta Gómez. Así que estamos hoy con la buena compañía de Luciana y otras buenas compañías, así que empezamos a escucharla a Marta. Allí va. Partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy a mi casita de Sololoy a comer tacos y no les doy. No les doy. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Decía recién de las buenas compañías y también de las cosas ricas, porque estamos comiendo unas galletitas, unos bizcochos. Cinti también trajo algunas cosas, y de acá de AINI disfrutando de unas galletitas con pasas de uvas y también unas bananitas cortadas en rodajas y secas. Contarles también que nuestra biblio está abierta de lunes a viernes entre las 18 y las 21, que a veces tenemos actividades los sábados, como este sábado, el sábado 3, un día muy especial para la ciudad. Desde las 2 de la tarde vamos a tener juegos, talleres que tienen que ver con la preservación, la conservación, el conocimiento de los murciélagos en la ciudad, en la región. Muchísimo para compartir, muchísimo para aprender. Va a venir el PCMA, sería una fundación que trabaja, que se llama Proyecto de Conservación de Murciélagos en Argentina, vaya sigla, y que nos vamos a asomar con este grupo de ambientalistas, de biólogos, sobre la vida y el cuidado y la preservación de bichitos tan importantes que hacen a que exista un equilibrio en la naturaleza. Pensaba cómo le contamos a los chicos y las chicas, porque nos van a visitar de la biblioteca y la juegoteca del taller Leved, y decirles, bueno, lo hacemos porque amamos la vida, porque amamos la naturaleza, porque nos sentimos parte, y tenemos que empezar a pensar también en estas cosas que hace también a la fauna de acá de la región. Así que la invitación está hecha. Vamos a estar entre las 14 y las 17, porque después nos vamos a ir a la movilización Ni Una Menos, que este 3 de junio está convocada en Plaza Moreno, para poder marchar y poder hacer visible esta situación que se vive de violencia hacia las mujeres. Así que la invitación está abierta a las puertas de la Biblia para el sábado también. Vamos a compartir también con el grupo de jóvenes que están en el programa Envión. Van a estar en la biblioteca de adultos, así que va a haber un ida y vuelta, que esas cosas que nos ponen bien, donde los libros también están presentes, donde están presentes las lecturas y muchas cosas para compartir. Decía recién del 3 de junio, día especial, importante para ser visible, como se hizo visible los últimos 2 años, y hoy estamos con la buena compañía de nuestra amiga y compañera Inti. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, estamos, los dos trabajamos en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, y bueno, mientras veníamos caminando le hice la invitación, y que me parece que ya tiene todo un camino recorrido importante en esto de hacer visible desde el arte, desde otros lugares también, la lucha de las mujeres por el reconocimiento, por el buen trato, por igualdad de muchísimas oportunidades y espacios, y ese caminito está bueno que lo puedas compartir para chicas y chicos de todas las edades. Contame un poco lo del 3, ¿cómo viene? Wow, me hiciste una recontra presentación, ahora me siento como... ¡Qué cosa! Y mientras yo presentaba, ojeaba así nerviosa un libro. Sí, acá estoy viendo como unas imágenes muy lindas de naturaleza. Uh-huh. Lo que vos contaste me parece genial. Yo comparto que además que se convoque desde todos los espacios y para los chicos y chicas que puedan venir para visibilizar. Es algo, un tema que nos convoca a todos y todas, y el tema de que de muy chiquitas, o sea, nosotras vivimos una situación de por ahí menor visibilidad o menor valor de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestras felicidades. Y la idea también es buscar unirnos para mejorar esa situación, y esta marcha me parece una buena forma de hacerlo y de enterarnos y de encontrarnos para ir uniendo redes y haciendo comunidad entre nosotras y nosotros, como los compañeros van a estar también. Pero es bueno para poder celebrar nuestras vidas y ir por más en ellas. Contarte que sí, creo que es eso lo que vos decís, la cuestión de encontrarnos, de celebrarnos. Los varones también acompañamos, pero el protagonismo por supuesto que la tienen las mujeres, de distintas edades, de distintos recorridos, de distintas miradas, de distintas partes, de distintos sectores de la comunidad organizada y no organizada. Pero también me parece interesante que hay un reclamo desde siempre también a los estados, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales, de hacer visible y tomar decisiones y tomar políticas, o se dice las famosas políticas públicas. ¿Cómo la ves? ¿Qué está pasando? Qué pregunta, ¿eh? Ay, sí, es una gran pregunta y es algo que venimos hablando mucho porque trabajamos en espacio que se supone que protege nuestros derechos, pero con no tenemos nunca herramientas para hacerlo, entonces tenemos que dar respuestas a la gente que viene para que la atendamos y hacemos lo que podemos con lo poco que nos dan. Y las compañeras que tenemos al lado de nuestra oficina, que trabajan con mujeres que pasan por situaciones de violencia, también se encuentran en una situación similar. Entonces salimos a reclamar tanto como trabajadores y trabajadoras del espacio, que haya mejores políticas públicas y más herramientas, mejor presupuesto y, por supuesto, un refugio municipal para mujeres que se tienen que ir de un espacio cotidiano, su hogar, por la violencia que sufren, que en realidad la situación siempre se apunta a entender que el Estado es responsable de esta situación, que no es algo individual ni de una relación privada, sino de una sociedad, y el Estado tiene que proveer soluciones para ese tipo de situaciones que son históricas en realidad y que se van mejorando a través de nuestros reclamos, nuestras luchas. Y eso se puede empezar a hacer de muy chiquitas. Tenemos el poder de hacerlo desde que somos muy chiquitas. Decías muy chiquitas, y en la marcha hay niñas, muchísimas niñas, jóvenes también marchando, porque también como que la ven posible esto de andar, de caminar y de reclamar. Sí, yo el otro día, de hecho ahora me estás a acordar, le contaba a una amiga que yo a los 5 años me armé como un piquete con mi hermano para reclamar algunas de esas cosas que yo ya empezaba a percibir de muy chiquita. Me lo pienso como cuando hablas de mi recorrido, y no quiero pararme desde un lugar como adulta, ¿no?, sino también pensarme como niña haciendo esos reclamos, porque creo que es importante pensarnos desde ese lugar también. Y pensaba también en toda esta sociedad que a veces mira incrédula cuando pasa la marcha, porque todos tenemos para hacer ese día, todos tenemos o descansar, o estudiar, o trabajar, o tareas que pueden ser de adultos, o tareas que pueden ser también de recreación, pero le ponemos nuestro tiempo, también estamos quizás cansados ese día, pero nos animamos a caminar juntos, a marchar, a estar esperanzados y esperanzadas para pensar en ese mundo mejor que realmente nos merecemos. Es una lucha que lleva muchos años, se hace muy visible ahora, por suerte, porque están ocurriendo cosas terribles. Eso lo hablamos en nuestros talleres, lo hablamos con niñas y niños del CAI, del Centro de Actividades Infantiles, en la escuela donde estoy participando, porque no da para agachar la cabeza y hablar de otras cosas cuando están ocurriendo distintos hechos de violencia que nos hacen mal, no solamente a esa mujer, sino a su familia, al barrio, a la provincia, a la región, al país, al mundo. Hoy leía una frase de Martin Luther King. Dice: cuidado con las pequeñas cosas, las injusticias, porque eso repercute en el todo, ¿no? Sí, tal cual. Yo estaba pensando justo ahí cuando estás hablando de esto de las políticas públicas y el Estado como responsable, que no pensemos solamente en el acto más grave, sino pensemos también cuando vamos a la escuela y no nos enseñan que tenemos igualdad de derechos con los compañeros, que no estamos solamente para cuidar, sino para vivir vidas plenas y felices. Cuando en la escuela no se enseña eso también es en responsabilidad del Estado. Esas son las cosas que también reclamamos. Educación plena, con todas esas injusticias visibilizadas, cómo podemos cambiarlas. Esas son cosas que después, si tenemos esas miradas desde la escuela, también podemos después cambiar en nuestras casas cosas y miradas internamente. Entonces, no hacer la diferencia por ahí tanto de que es solamente algo que vemos en los diarios, algo terrible, sino que cada cosita que nos pasa, que notamos en la casa o en la escuela, que nos hace sentir que las cosas no están bien, también son parte de toda una política de Estado, una situación de falta de educación, de falta de conocimiento, de falta de injerencia en nuestras vidas por parte de las políticas públicas. Bien, es mucho todo junto, pero está bueno poder ponerlo sobre la mesa, poder compartirlo con chicas y chicos desde como podemos, con el respeto, con alegría, con mucha esperanza. Y hablando de alegría y esperanza, está bueno esto de, en el programa Inti de Lobillo vamos compartiendo música para chicos y chicas. En este caso, La Cirquesta, que es un grupo de acá de La Plata. Sí. Vos sabés que cuando existía ese espacio previo a La Cirquesta, que era el Circo Cataluña, ensayaban acá en el Olga Vázquez, así que vamos a escuchar un tema de ellos. Bueno. Allí va. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Thank you. voy a mandar, te voy a mandar. Una plumita lechuza te va a gustar, que te va a gustar. Para salir a volar, cuando te aburras. Para salir a volar, cuando te aburras. Y toda la ceremonia de la merienda, es la hora de la merienda, uno viene con hambre, con ganas de reponer energías. Toda una ceremonia era cuando era niño, nos esperaba mi mamá con vasos de, yo les decía bascolé de toddy, pero no se usa tanto, el toddy está todavía. Y la chocolatada con tostadas, con queso, con manteca, con dulce de leche. Y después es seguir jugando. De eso se trataba. Recién estábamos ahí comiendo un poco de tostadas y quesos. Y tomando mate. Recordando todas esas. Todos esos rituales de la merienda. Nos han llegado libros. Para la sala de niños y niñas. Más relacionados con la sección de ciencias. Que le estamos poniendo muchas pilas. Recordemos que la actividad del sábado, que vamos a tener desde entre las 14 y las 17. Acuérdense de no venir después de las 17 porque nos vamos a ir a la marcha. Se llama Luces y Sombras, con algunas preguntas que dicen, ¿la luna solo aparece de noche o también podemos verla de día? ¿Qué hace que su imagen sea diferente cada noche? ¿Los observadores del cielo en el resto del mundo verán el mismo cielo que vemos desde la Argentina? ¿Cómo es que en algunas zonas del cielo parece haber tantas estrellas y en otras muchas menos? Estas respuestas están acá en este libro, que lo hemos incorporado, más de astronomía. Recordemos que esta radio tiene una sección de astronomía que se llama Estación Espacial, los viernes a la mañana, en De Mañana es Mejor. No sé si tantas radios de este mundo tienen secciones de astronomía. Otro libro que también es del Ministerio de Educación, junto también al que recién comentábamos, que se llama Luces y Sombras. Este se llama Ambientes del Pasado y del Presente, que es de la serie Piedra Libre para Todos. Este es un poco cómo se compone las regiones que hay en nuestro país, cómo es el clima, cómo es el paisaje, cómo son los ambientes actuales, cómo es la historia de los ríos, las historias del cambio climático, cómo es el sistema de parques nacionales, cómo son las cadenas alimentarias, muchísimo para descubrir y también para disfrutar. Y este, que es de Sopena, más a la antigua, tapa dura, la naturaleza, la colección, sería el término más adecuado. Flores, plantas tropicales, árboles industriales, frutales, hortalizas y cereales. Una delicia, muy bien ilustrado. Tenemos muchísimas plantas conocidas como los lirios, las margaritas, las dalias, los geranios, las hortensias, las orquídeas. Hay más de 300 variedades de orquídeas. Y otras que decía recién, las plantas industriales que tienen que ver como el cacao, el café. Estas son más tropicales, por supuesto. Los cocoteros, los bananos, las papayas. Y una sección también dedicada a la producción industrial del papel. Así que tres libros para la sección de ciencias. Y dos que son parte ya de la colección de adultos y de jóvenes. Este libro ya que tiene que ver con derechos humanos, que es el libro de la muestra de Clara Anaí. Esta es la muestra que se hizo en el pasaje de Ardo Rocha y forma parte también de la muestra de la casa de Mariani Teruggi, acá en La Plata. Una delicia, una edición increíble, sacada por el espacio Memoria. Muy bien encuadernado, muy bien presentado a todo color y también en blanco y negro. Y contarles también que tenemos acá un libro ya para educadores y educadoras que se llama Educación Sexual Integral para la Educación Inicial, contenidos y propuestas para las salas. También del Ministerio de Educación, de la serie Cuadernos de ESI. Y una delicia también porque muy bien explicado,

¿Sabes por lo menos dónde está situado este país? ¿Y has escuchado la explosiva música colombiana? ¿Y sabías que en Colombia existe un lugar sonoro, imaginario, clave, real? Puerto Candelaria presenta Vuelta Canela. Music Solutions. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del Galponcito de los Cuentos, de la Biblioteca Westergel. Varios saludos desde acá, desde la radio, recién para Jero, que recién no sabíamos dónde estaba, no lo encontrábamos, tuvo distintas dificultades y lo encontramos acá en la puerta, para él, para Germinal y también para Juli, su compañera, la mamá de Germinal. Jero está desarrollando junto con otros talleristas, con un equipo de compañeros y compañeras, los talleres que están en el marco del programa Envión, pero más allá de lo que es la formalidad de estar en un programa que depende de Desarrollo Social de la provincia, es una iniciativa del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, de generar espacios para los jóvenes, para tener voz, para generar ideas, para acciones, llevar adelante y tener también un montón de actividades para saludables y políticas que hacen también a que los jóvenes tengan protagonismo en esta región. Contarles que también el día jueves pasado no estuvimos al aire, estuvo Rodo pasando música que le sugerimos, estábamos haciendo un taller de comunicación para bibliotecarios, bibliotecarias de la red de bibliotecas. Vino Luz de la Juegoteca Juanito Laguna, vino Rocío de Yachayhuasi, de la Biblioteca de Puente de Fierro, y estuvimos compartiendo con Victoria y con Luciana un taller de comunicación donde nos pusimos a pensar cómo comunicamos nuestras actividades, nuestras ideas, cómo nos comunicamos con los lectores y con las lectoras. Así que un abrazo grande para Rodo y para Sofi, que está trabajando en el galponcito, está poniendo en forma las estanterías y está poniendo en valor, sería la palabra justa, un espacio que es el más lindo que hay acá en el Centro Cultural, me animo a decir. Así que continuamos acá con Inti. Recién cuando presenté el libro sobre educación sexual en nivel inicial, Inti me sugirió algunas cosas y también yo quería sugerirle de hablar un poco también de cómo es el arte en esto de hacer visible las luchas. ¿Cómo podemos empezar, Inti? Tomando la merienda. De eso se trata. Yo lo que venía diciendo, esto de la educación y la importancia de eso como para mejorar el estado actual de las cosas. Esto viene al caso, educación sexual integral. ¿Y qué es la educación sexual integral? Es una forma integrada en todo lo que sería jardín, escuela primaria, escuela secundaria y en adelante, que en todas las temáticas se piensa cómo nos pensamos a nosotros y nosotras, nuestra identidad, nuestra familia, nuestros deseos, nuestro cuerpo. No queda solamente como algo que se dice de la biología o de la reproducción, sino en algo que nos atraviesa desde que nacimos, uh-huh. En todas las esferas de nuestra vida. Y me parece como que este es un punto que nosotras en las luchas venimos pidiendo que se implemente, a cambio, en realidad, para que no se enfoque tanto en lo que sería la penalización, sino en la prevención, que sería a través de la educación. Y esto me parece un punto muy importante porque además acá, hablando de la biblioteca y de los libros y de la forma que nos encontramos con todas estas cosas hermosas que nos pasan cuando abrimos un libro y nos encontramos con diferentes miradas, tiene mucho que ver. Entonces me pareció importante remarcarlo y subrayar un poco lo que había contado Eduardo hace unos ratito. Bien. Bueno, nos pone bien eso, porque está saliendo buenos materiales para reflexionar, para tener herramientas a quienes estamos educando, quienes estamos asomándonos a todo lo que es el proceso creativo, a los distintos espacios. Claro, donde... vos me habías preguntado del arte. Bueno, pará, ahora voy, lo quiero enganchar, pero significa que también en los espacios de creación, cómo tener... cómo sentirnos cómodos, cómo sentirnos bienvenidos, bienvenidas. Suena fácil, pero es todo un trabajito para quienes estamos a veces a cargo de un taller. Contanos un poco entonces, ¿qué hace el arte entonces en las luchas, en esto de hacer visibles las problemáticas y las propuestas? Mira, yo si tuviera alguna respuesta armada te la diría, pero en realidad creo que es algo que se va haciendo en el camino. Me parece que, por ejemplo, yo por ahora estoy trabajando formas de encontrarme con la diversidad a través de los dibujos de la naturaleza. Y eso por ahí es algo que no parece vinculado inicialmente. Pero en el hacer, en el trabajar juntas y como yo trabajo en varias colectivas de arte con otras compañeras, por ahí nos apartamos un poco de la frase hecha y empezamos a trabajarlo en el cuerpo, en el hacer, en el desarrollo de ideas, en la creatividad. Y más que nada en la colectividad, esta forma de vincularnos con... algo que sale en la creación, ¿no? Que es una forma de transformar el dolor en algo mucho más bello y mucho más empoderante. Como para, no sé si me gusta mucho la palabra, pero es algo que es real. Ahora que lo pienso, una de mis actividades como artista es trabajar en un colectivo que se llama, una colectiva que se llama Boca Sucia. ¡Wow! ¡Qué nombre! Y ese colectivo, esa colectiva, trabaja esto del diálogo y el consentimiento. Es una forma de intervenir en espacios públicos para que la gente empiece a relacionarse entre sí. Y es algo medio moderno por ahí, pero nos ha servido muy bien para trabajar el arte con otras personas. Está bueno lo que decís y me parece... La Plata tiene distintas movidas... Y siempre pienso en las plazas cada 6 cuadras, ¿no? Como no hay excusas para no encontrarnos. Hay espacios para encontrarnos cuando uno ve todo cerrado, todo haciéndose edificio. Recién veníamos caminando, otra vez hay una oleada de edificios grandes. Sí, en mi cuadra, en mi manzana creo que 6 edificios nuevos. Sí. Un montón. Que te asfixian, que no te dejan los espacios, que uno no puede ver el cielo, no puede correr el aire como debería. Contame el... van a venir al taller de murciélagos Antonella y Gaby, Gabriela del CAI, vamos a hacer el combo, vamos a ir desde allá, desde el CAI para acá, y después nos vamos a ir a la marcha. ¿Qué le dirías a una nena de 11, como tiene Antonella, y otra nena de 13, y otras nenas que acompañan para que puedan estar el 3 de junio? ¿Por qué vale la pena estar? ¿Por qué vale la pena estar? Mirá, esa edad es una edad muy especial. Es muy especial porque es una transición entre ese momento. Yo me acuerdo que de chiquita podía andar por la calle muy tranquila en el sentido de que siendo niña no hay molestias. A las 11, 12, 13 años empiezan a aparecer otras rupturas en lo social, en donde empezamos a recibir comentarios de cómo debemos ser y por ahí cómo somos, o nuestra apariencia física, o cómo estamos vestidas, y eso empieza a ser muy molesto. Y por ahí nos faltan algunas herramientas a esa edad todavía para cómo enfrentar esa situación, ¿no? Y una de las herramientas es ir a las marchas, empezar a también, con esto del arte, expresar lo que nos pasa. Y no necesariamente tiene que ser algo que queda ahí en la palabra, sino que poder salir, poder encontrarnos y ver que no es algo que me pasa a mí porque tengo este cuerpo, sino que nos pasa a todas porque la sociedad es así. Y eso es lo que construye una marcha, lo que construye la colectividad. Es salir de ese lugar de que yo soy responsable porque realmente no lo soy, sino que la sociedad nos dice eso, ¿no? Nos culpa a nosotras por tener ese cuerpo, por ser mujeres. Y de alguna forma nos dice que nosotras provocamos esas cosas, cuando en realidad, cuando nos salimos de ese lugar y vamos a las marchas y nos encontramos con compañeras, empezamos a entender que nos pasa a todas y que no es responsabilidad nuestra, sino que es el Estado, es la sociedad que construye esos mitos y esas narrativas falsas sobre quiénes somos y quiénes podemos ser y cómo debemos ser mujer y cómo podemos movernos en el mundo. Y por eso es tan importante ir a esos espacios y más a esa edad. Bien, vos sabés que los tiempos, de acuerdo a todo lo que vemos, que percibimos, más acá en La Plata también, van cambiando. Y enganchándolo con el tema que viene ahora de musical, el tango va también mutando en otras cosas, va cambiando, tremendamente machista en sus orígenes y en su camino, pero van cambiando en algunas cosas, y acá tiene una letra de Julieta Venegas, muy interesante. Así que vamos a escuchar a Gustavo Santaolalla, Pa' Bailar se llama el tema, con Julieta, la voz de Julieta Venegas. Vamos a ver qué tal. Qué bueno. De cómo darte, no sé de qué color. continuamos en el ovillo de colores con las manos mágicas de Luciana, que dice que hace frío, que está levantando la fresca. Ella era conductora del programa La Fresca en el verano de 2014. Hace rato éramos tan jóvenes todos. Ella es recontra joven. Hoy nos vino con su ayudante de lujo, que es Juana. Está con su papá Eduardo. Y de alguna manera, bueno, tiene también un caminito recorrido en la radio porque participa de esta radio desde sus inicios. Contarles que nos llega una noticia de nuestros compañeros de Arte al Ataque, donde nos avisan que se viene el Bondi Cultural Ambulante, donde han conseguido un colectivo. Va a haber talleres de diseños colectivos, lluvias de ideas y también una biblio ambulante. Así que me parece muy interesante que estos compañeros que tanto queremos, que tanto protagonismo tienen en lo que es la cultura popular acá en la zona, en la ciudad y sobre todo en las luchas, que los vemos en las marchas, con grafitis, con esténciles, hagan visible también la cultura en un momento tan importante que estamos viviendo en nuestra historia, donde el poder económico nos está diciendo que agachemos la cabeza, que nos guardemos, que nos resignemos, y esto de ponerle arte a nuestras luchas nos pone muy bien. Así que la invitación es para este viernes y también el 9 de junio. Son los dos viernes, acá a las 15 horas en el Olga Vázquez. Va a pasar entonces el Bondi Cultural Ambulante. Así que con talleres de diseños, con lluvias de ideas. Y vamos a estar también acompañando para pasar un buen momento juntos. Así que nos vamos despidiendo, Inti. Qué lindo los esténciles. Oh. Ay, qué hermoso eso. Y es una forma también de hacer visible todo lo que nos pasa. Yo quería extender también una invitación a estas chicas que estuvimos invitando, convocando a la marcha, que también hagan sus propios carteles, que hagan sus dibujos de lo que les pasa y las traigan a la marcha. Está bueno para ser visible con desde su subjetividad arte y su arte y su creatividad, es hacer visible algo que es tan necesario colectivamente, hacer visible esta lucha por el buen trato hacia las mujeres, por decir ningún femicidio más, por hablar de justicia para los casos de violencia y de femicidio, y un poco promover el buen trato permanente, la ternura, la amabilidad, el cariño, el afecto. Esos ingredientes que nos hacen falta también entre nosotros. Decime, dale. Decime, no creo que sea eso. Es que yo no creo que sea el buen trato el problema. O sea, creo que hay algo mucho más estructural y de raíz. Y que las mujeres, o sea, no es que hay que tratarlas con respeto o tratarnos con respeto, sino que es una igualdad de derechos a lo que apuntamos, no que sean más caballeros, ¿no? Que sea algo integral a la sociedad, que podamos ser tan malas o tan buenas como querramos, que eso no nos afecte nuestros derechos. Claro. Entonces, no sé si iría por el buen trato, sino iría por algo mucho más profundo, que sería como una transformación social a donde nosotras podemos vivir nuestra vida libremente y con todo el desarrollo de nuestra personalidad como pueda ser. Y que ponga sobre la mesa un poco más toda la complejidad de lo que es un ser humano y no solamente quedemos adentro de una cajita que se llama mujer. Bien, bueno, está muy bien, uno para de aprender y está bueno lo que uno aprende también escuchándote a vos, a las compañeras, a los colectivos y también en medio de la marcha, ¿no? Vamos caminando también, acompañando estas luchas. Esperamos entonces que el próximo, bueno, pronto nos visites, Cinti. Gracias por invitarme, lo pasé muy lindo y espero volver algún día y seguir compartiendo. Dale, mucho. ¿Te sentiste así con las preguntas? ¿Te sentiste como arrinconada, no? No estaba preparada, pero igual lo disfruté. Esa es una experiencia muy linda estar acá. Bueno, gracias. La verdad que es un gusto que estés en el ovillo y que esperamos que pronto también puedas estar con otros aportes que nos hacen aprender, nos hacen disfrutar, nos hacen un poco hacer distintas lecturas de toda esta movida tan interesante, y que el 3 va a ser un punto importante para hacer visibles esta lucha. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Bueno, mira, me gusta pelearte también. Me parece muy bien que me pelees. Bueno, gracias Lu, un gusto gracias, grande. Lu. Te buscamos así los temas, le vamos diciendo cosas, vamos ahí sosteniendo toda la parte técnica del programa, que me parece que es muy importante también, con la onda y siempre la buena predisposición con que estás. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves a las 18 horas. Abrazos, besos. Y como dice una compañera, hasta la próxima vez, que nos dejen salir. Ah. Chao, nos vemos. Chao. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Volveré con luna llena, no me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a Vinco. Pinco ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Volveré con luna llena, si me buscas aquí estoy. Queremos ir a bailar la para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar